Bueno, pues parece ser que ya estamos los que vamos a estar. Alguno más se incorporará. Bueno, yo soy profesor de la escuela, Chus Marcano, y vengo a presentar y a moderar, aunque soy poco moderado. No sabría cómo definirlo, si un debate, una discusión, una charla amigable sobre... Esperemos. No tenemos armas arrojadizas. Sobre el concepto de la cultura o la incultura como un término de oposición. Porque, curiosamente, ya me han hecho notar nada más entrar que nos falta un guión, es la in-cultura. No es el concepto de la incultura, la ignorancia, la agrafía, sino es la cultura por oposición. Tenemos a Jorge Dragón. Ah, perdona, me he equivocado, lo siento. Jorge ha sido el único que ha sido capaz de definirme lo que hace y me ha dicho que es un intermitente cultural, o sea, produce cosas culturales de forma intermitente. No asume ser artista porque dice que no, ese concepto de ser un artista lo engloba absolutamente todo y él en su vida tiene muchas más facetas aparte de la creación artística, la creación visual. Bueno, Rogelio no se ha querido definir, allá él, corre el riesgo de que no le guste lo que voy a decir de él, pero bueno, Rogelio es... Estoy yendo a los convencionalismos, artista visual, artista plástico, crítico, tiene muchos textos que son fáciles de encontrar y que todos podéis leer. Y bueno, vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, no vamos a hablar de mi libro, como decía aquel famoso personaje. Empezamos cualquiera de los dos. ¿Cuál es la diferencia entre, o sea, la cultura de masas es cultura o es un mero entretenimiento? ¿Puede haber una cultura en la masa? A los que acaban de llegar, simplemente acabamos de empezar y bueno, estamos hablando de que todo el que habla, habla desde una posición. Y hay una posición, digamos, personal, curricular, de formación, y una posición física como es esta, de un escenario en el que unos están abajo y supuestamente escuchan, y otros están arriba y supuestamente hablan. Es una posición que sentimos que es incómoda, y que lo ideal sería estar todo al mismo nivel, incluso que la gente que teóricamente no habla y que debe tomar la palabra en un momento estuviera por encima, como mirándonos desde arriba. Ese es un poco el sentimiento primero de estar hablando desde aquí. Bueno, quería, también para los que acabéis de llegar, quería repetir una observación que ha hecho antes Jorge, acerca del título de este encuentro, de esta sesión, en el cual observó que en la palabra incultura faltaba un guión entre el prefijo in y el sustantivo, ¿no? De modo que abriera los posibles significados de esta palabra, ¿no? Porque inmediatamente, si la presencia de ese guión... el prefijo in toma simplemente un significado privativo, de negación. Y al incluir el guión, ese in se abre a ser interpretado también como una alusión a lo interno, ¿no? Al estar en el sitio y también al estar en el ínterin, ¿no? Esos espacios intermedios donde precisamente creo que definiría más nuestra actitud respecto al trabajo cultural. Y además la expresión incultura va ligada a la palabra de la ciudad en la que vivimos. Y entonces ahí ese in también hace alusión, ese in separado por ese guión que es una especie de cesura, un instante para poder respirar, para poder pensar. Ese inseparado también está hablando de lo que se introduce en Málaga, introduce en la cultura ciertos elementos, ciertos fenómenos, ciertas, no las llamaría instituciones, ciertos equipamientos que hace que nos dé lugar pues, a poder hablar sobre ella. Los que son más mayores recordarán, bueno, yo que soy más mayor recuerdo que final de los años 60 o 70 la palabra in y... aludía a lo que era una palabra que tuvo mucho éxito, de las primeras palabras en inglés, de la primera expresión en inglés tuvo éxito aquí, aludía a lo que estaba de moda, lo que estaba in, lo que estaba de moda. Sería, hoy en día se habla de trending, de tendencia, entonces la tendencia que ya está consolidada, está de moda, todo el mundo asume como algo natural, eso era lo in. Entonces, en el caso de nuestra ciudad, pues hay una especie de De eso hablaremos, supongo, de entender la cultura como, bueno, como una moda, algo pasajero que sirve para una función determinada, pero que no tiene la función que pensamos que es propia de la cultura. Sí, bueno, yo una de las cosas que os quería proponer para empezar es, sobre todo porque has empezado hablando de la localización, de dónde estamos, la ubicación, como prescriptores de veracidad de lo que es válido, lo que no es válido. Hay una cosa curiosa en casi todos los modelos de cultura, que son la cultura impuesta desde arriba. De hecho, tú lo has denominado equipamiento, ¿no? Como cuando te plantan un McDonald's en alguna rotonda, que es una mera estructura, un contenedor donde se venden hamburguesas, como se vende obra gráfica, obra artística, entre comillas, evidentemente, pero nunca surge ni se pide opinión a lo que le llaman la masa, ¿no? Por eso el título de cultura de masas. ¿Existe una cultura de masas o es una imposición, un modelo desde unos prescriptores, unos verificadores, una especie de aristocracia de qué es lo válido y qué no es lo válido? A cualquiera de los dos. A ver, ahí se corre el riesgo de cuando hacemos una defensa de la imposibilidad absoluta de control, de imposición sobre las multitudes, sobre los individuos, de acabar haciendo una defensa también de la lógica liberal respecto al consumo cultural, ¿no? Si cada uno interpreta, por más que la serie de televisión sea la misma, por más que los museos expongan lo mismo en todas partes, cada uno acaba interpretando de una manera, ¿no? Se corre el riesgo de hacer una defensa del consumismo como única manera de construcción de identidad y de relación. Pero, sin embargo, hay otra manera, hay otro sesgo dentro de la tradición, pues, si queréis, libertaria, en el sentido de que es imposible ese control absoluto, ¿no? Siempre hay una especie de rincón de libertad, una especie de rescoldo que se puede activar en cualquier momento y ser capaz de crear redes de interpretación a la contra, etcétera, ¿no? Los dos aspectos me parece que son reales, ¿no? Solo que progresivamente se van desactivando mucho más aquellos que son capaces de generar una respuesta y se va intensificando nuestra pasividad a la hora de consumir lo que efectivamente está in, lo que efectivamente está de moda y lo que acaba definiéndose como cultura. Cuando se define, quien define el marco de qué estamos hablando, ese ha ganado ya la partida de antemano. Los demás estamos ya jugando a la contra, estamos intentando defendernos. Entonces, me parece que en ese sentido hay una clara unidireccionalidad, ¿no?, en lo que ha llamado cultura de masa, donde lo que está previsto es que seamos consumidores, pero también al mismo tiempo hay, como he dicho, esos rescoldos a partir de los cuales se pueden activar a la contra todo eso. Propios mecanismos, se pueden poner a trabajar en el sentido contrario, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, tenemos que reconocer que cada vez más difícil encontrar lugares fuera de esa propia lógica. Tenemos que estar pendientes de cuáles son esas grietas a través de las cuales introducir a la contra argumentos, propuestas, críticas, alternativas, vida, en una palabra. Porque en realidad lo que hacen no es cultura de masa, sino, bueno, lo de masa habría también que hablar, pero no es cultura de masa, sino cultivo de masa, ¿no? Entonces, esas formaciones que todos reconocemos que están ligadas con lo cultural, con la cultura, con un cierto recuerdo de saberes superiores, de ideas superiores, etc., esa es imposible de controlar por parte de quien hace el cultivo. Del mismo modo que por mucho de que la industria química trate de que en un campo no surjan las hierbas adventicias, lo que ellos llaman las malas hierbas, pero que cumplen una función, en el campo cultural pasa igual. Hay grietas continuamente en esos campos sembrados masivamente, en el que surgen palabras, gente, actitudes, personas, que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar sobre lo que somos y sobre cómo contamos lo que somos. Vale. Vale, perfecto. No, que me lo apaga desde arriba. Entonces, vamos a seguir. El problema de la cultura, como lo estamos describiendo dentro del paradigma liberal, como decía Rogelio, al final un paradigma no es nada más que un marco de referencia, un ideario, un doctrinario en el que nos sentimos más o menos cómodos, porque socialmente más o menos nos hemos criado en él, ¿no? Y como tú bien has dicho, Lakoff lo expresa en No pienses en un elefante, que cuando asumes el marco de discusión del de enfrente, no, estás perdido, o sea, has perdido el debate porque son sus pautas, son sus reglas. Como diría Mark Twain, nunca discutas con un imbécil, ¿no? Un imbécil te hará bajar a su terreno y allí te gana, que tiene más experiencia que tú. Entonces, ¿cuál es el papel del artista? ¿Debe de someterse, o del creador cultural, creador visual, debe de someterse a las reglas o debe de mantener una postura ética, crítica, independiente del establishment? ¿O simplemente es una cuestión de sobrevivir, de ir surfeando y que sean los demás los que agarren el carro? O sea, los que digan, bueno, este señor hace esto, esto me parece una postura crítica razonable respecto a lo que hacen todos los demás. ¿O debe de mantenerse a ese margen? Es decir, bueno, que sea, o tiene que tener una actitud más militante, más... esto no es la verdad. La mía tampoco, pero podría ser por aquí. Someterse jamás a nada, ¿no? Ni el artista, ni el carpintero, ni el profesor, ni el intelectual, ni nadie. O sea, todo el mundo tiene que desarrollar su camino en base a su formación, a su visión del mundo, etc., ¿no? O sea, el artista no es nada especial, es un trabajador más, y eso pienso que es importante porque estamos aquí en una escuela en la que hay jóvenes que están formando, una escuela de arte, jóvenes que están formando y que tendríamos que preguntarnos con qué idea se forma y cuál es la visión, cuál es el horizonte que ellos visualizan cuando piensan somos artistas. El artista es un trabajador con unas condiciones de trabajo durísimas, no ya las propias condiciones del trabajo personal, que bueno, que se siente, que forma parte de su experiencia y por tanto es siempre gratificante, pero unas condiciones sociales en torno al trabajo que son de lo más chungo que hay en el panorama, ¿no? a nivel económico, ¿no? Entonces, esa especificidad del artista separado de las otras actividades laborales, no la entiendo así, ¿no? Por tanto, la respuesta tuya es no hay una alternativa posible. Uno debe ser, haga lo que haga, sea lo que sea, aunque limpie una calle, debe ser consciente de lo que hace, comprometido con lo que hace, y por supuesto no tragar con rueda de molino. No, pero es que también desde el 19, si pensamos en términos ideológicos, desde el romanticismo, la idea del artista como una especie de luz exterior, ¿no? El artista o el intelectual como una especie de luz exterior que está exenta de las contradicciones del mundo real, y desde ahí pues va a ir iluminando, señalando, observando, etcétera. Pero también eso no podemos olvidar que está directamente ligado el propio proceso de transformación del papel del artista dentro de la nueva economía. Es decir, el artista bajo el capitalismo está trabajando exactamente igual que en las mismas condiciones que los demás obreros. Es decir, poniendo tu fuerza de trabajo y el fruto de tu trabajo en el mercado. Si, cuanto más tardemos en tomar conciencia de esa situación, es decir, de separarnos de ese mito de la excepcionalidad, de la genialidad, del estrellato, vamos a estar retardando y retrasando y la solución, el hallazgo de soluciones, igual que el resto de los trabajadores tardaron en organizarse, en crear este frente de resistencia, de negociación, etc. Mientras sigamos aceptando una vez más el marco que se impone en el paradigma dominante, que es el de la pirámide del estrellato, ¿no? Es decir, ahí todos aspiramos a ser una estrella, ¿no? A ser un gran genio. En esa pirámide nada más que hay sitio para un gran genio, los demás entonces hemos fracasado, todos los que no estamos en lo alto de esa cúspide hemos fracasado. Convencerte de que no hay un lugar, no diré intermedio, sino un lugar en el que ganarte dignamente la vida con tu trabajo, hemos perdido de antemano esa batalla. Insisto que si aceptamos ese paradigma que viene impuesto desde la cultura dominante, esa idea del genio, la estrella, la singularidad, en contra de una consideración de la cultura como algo colectivo, en permanente construcción, fruto del diálogo, inevitablemente social, porque es el mercado el que necesita que existan grandes genios donde se concentra una creación de plusvalía inaudita. Mantener esa mitología la necesita un sector de la cultura que no es precisamente el de los trabajadores de la cultura. Es, de hecho, en las políticas culturales, las que asistimos todos, como bien has dicho tú, esa creación de equipamientos culturales de arriba abajo, en los que el ciudadano, la sociedad, no entiende, no participa, sino que es un mero receptor, ¿no? El canal unidireccional, un modo de la televisión, refleja muy claramente esa postura ideológica, ¿no? Yo te doy esto como el ser divino de luz blanca que baja del cielo, esa mitología que todos reconocemos, y te dice lo que es válido y lo que es obvio, lo que es veraz, lo que tiene, como bien ha dicho Rogelio, el poder de la firma, la mística de la firma del autor original. Sin embargo, eso, al mismo tiempo que es una imposición, niega cualquier otro tipo de cultura que se salga o que esté validada por los preceptores o por los generadores de cultura, ¿no? Los que están, vamos a decir, socialmente aceptados, no a nivel social, sino desde la élite, desde las oligarquías, que son las que dicen, bueno, yo quiero que esto sea lo que es válidamente. A mí siempre me pongo el caso de Picasso, ¿no? Todo el mundo reconoce la genialidad del pintor malagueño. Curiosamente, si a alguien le preguntas por qué es esa genialidad, dónde está esa genialidad, la respuesta es una absoluta anulación, no tengo ni idea. Porque hay una reflexión no crítica sobre el arte, sobre las culturas, es una especie de exotismo, ¿no? Esto es exótico, lo mismo que hacemos con otras tribus, ¿no? Ese colonialismo del 19, en el que nos quedamos con los Batusis porque hacen una danza muy curiosa y que comen sangre de vaca. Pero no nos quedamos con su entorno, ni su estructura jerárquica, ni su sociedad, ni qué cosas nos pueden aportar. Pues se llama el eurocentrismo. Nos sigue pasando en la cultura a los que están desde fuera. Es una especie de carrera hacia adentro, hacia intentar ser verificado, ser válido, aparecer en una caja de luces transparente, mientras que lo que se hace en la calle, en la acción social, como ha dicho Rogelio, es menos válida, y de hecho en el discurso normal la gente no lo reconoce como tal. Reconocen al artista cuando alguien les dice, ese es un artista. Patrick. Bueno, en Málaga, no sé, son muchas cosas, pero en Málaga es que tenemos un ejemplo día a día de este enfoque, ¿no? Cuando yo he hablado de equipamiento, en vez de hablar de institución, hablo de ese acercamiento instrumental que hay desde las instituciones hacia la cultura. Tenemos dos ejemplos muy claros, el caso Pompidou, en el que hay elementos también coloniales, como tú has dicho, ¿no? Cuando se inaugura el Pompidou en Málaga, Elena Bomediano escribe un artículo y cuenta que se ofrece para Málaga una magnífica exposición de artistas del Mediterráneo, que en la que habría artistas andaluces o malagueños, etcétera, etcétera, pues de toda la cuenca, todo el marco geográfico y cultural, ¿no? Y que, a mi juicio, pues sería una oferta atractiva, porque podría poner además en contacto elementos de nuestra cultura, artistas de nuestro país, de nuestro territorio, con otros ajenos, se les podría situar en una red de exposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, desde la autoridad local y localista, lo que se le pide, no, se pide, como decías tú, son, ¿no?, grandes firmas, ¿no?, y obra menor de grandes firmas, factory, ¿no? Realmente aquí no tenemos. Málaga es el reino de la logodoxia, el pan integral no es integral, y el museo no es un museo, etc., ¿no? Y tenemos más neomuseos que subtabernas, ¿no? O más submuseos que no tabernas, ¿no? Entonces, hay un acercamiento continuo así, ¿no? Hay una instrumentalización de la cultura para una industria determinada, que es la industria mayoritaria, que la industria turística, como todos sabéis, ¿no?, que cumple una función económica potente, ¿no?, pero que los presupuestos públicos no nacen de industria, no nacen de la propia industria turística o de los apartados, sino de la cultura, ¿no? Entonces, estamos la cultura que crea ese imaginario, que crea esa marca, como dicen, ¿no? etcétera, estamos detrayendo presupuestos que solo llevan al empobrecimiento de los actores culturales. Estamos deteniendo presupuestos de ahí para dárselo a otra industria que, bueno, que es la dominante, pero que está en crisis continua y cíclicas una detrás de otra desde el año 66, ¿no? Un poco así, ¿no? Siempre la gente que hablamos desde la posición, que hablamos desde la cultura, debemos de reivindicar la especificidad y la autonomía de la cultura y también que no presupuestos que hay, que se destinan para crear ese entramado que siempre debe ser social, como se ha dicho aquí, que eso no se quiten y se deriven hacia otras industrias que ya van sobradas, ¿no? A ver, cuando has hecho antes la observación de, por una parte, el autoritarismo de la imposición del modelo y de lo culturalmente válido y en torno a la figura de la marca, ¿no? Es decir, el caso de Picasso en Málaga no es tan, digamos, tan excepcional. Lo voy a poner en relación con la otra institución local de más visibilidad en el ámbito de las exposiciones de arte, que es el Centro de Arte Contemporáneo. Los dos parten de una misma visión que insiste en la lógica colonial que tú antes has señalado. Se trataría de importar. Piensa que en el caso de Picasso lo que se está reproduciendo es esta lógica. La exportación de una materia prima de gran calidad, igual que pues, se exporta el cacao de Guinea, ¿no? Se exporta a Suiza, en Suiza se transforma en chocolate de aún mayor calidad y se devuelve ahora a las élites de la propia Guinea, si queréis. Que están consumiendo ese mismo producto manufacturado. En el caso de Picasso es exactamente la misma lógica. Pensemos que se subraya continuamente la genialidad del elemento primigenio, el propio lema turístico de la ciudad ahora ya es ciudad genial, ¿no? Como si fuera algo que lo da el terreno, ¿no? Que no es tan excepcional, sino que se produce aquí y se exporta, porque aquí no hay manera, no tenemos estas infraestructuras para su transformación, para pasar a un mercado secundario, y una vez que está ya enriquecido, ennoblecido, legitimado, porque aquí también carecemos de autoridad legitimadora, una vez que los centros de arte europeos en este caso lo legitiman, lo importamos. Lo importamos pagando la gran diferencia que ha generado en su precio ese proceso de legitimación, de transformación en un producto de primera calidad. En el caso del Centro de Arte Contemporáneo sucede exactamente lo mismo, aunque a primera vista pareciera completamente diferente. Podríamos señalar de una manera irónica que el hecho de que el Centro de Arte Contemporáneo esté instalado en el mercado, en el edificio del mercado, parece que ha sellado su carácter. Parece que no tiene otro norte, ni otra guía, ni otra referencia que el propio mercado. Es el mercado. Yo creo que el centro, igual que otros centros de arte contemporáneo, se han hecho en cárceles y tienen una visión así como más autoritaria y más de control, ¿no? Más de codificar. El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga está marcado, su carácter, tiene su espíritu está marcado por su condición de estar en un mercado. Y no presta atención más que efectivamente a lo que el mercado dicta. Es una especie de terminal de que está de moda en cada momento, además más breve. Las únicas explicaciones para justificar las exposiciones son, aparte de la consabida que por primera vez expone alguien, una obsesión así de tipo adolescente por la primera vez. sumada a sus valores del mercado en ese, rigurosamente en ese momento. Es una especie de hit parade del arte contemporáneo, con lo cual no tiene ninguna, digamos, no va dejando ninguna lógica, no es capaz de ir asentando ningún tipo de discurso racional a la hora de entender por qué, sino más que porque está en el número uno o porque está de moda en este momento, porque en este momento vale dinero, ese es el único argumento. Y se parece como dos gotas de agua al del Museo Picasso o al de la primera marca del Centro Pompidou, pero en producción menor. Pensemos, el paralelismo está clarísimo entre a qué tenemos acceso los pobres que fantaseamos con las grandes marcas, pues con Chanel o con Saint Laurent. Podemos comprarnos un bote de colonia que vale 20 o 30 euros, pero estamos adquiriendo un capital simbólico al que no podríamos hacer de otro modo. A eso se parece la colección o las exposiciones del Pompidou. Nos están exponiendo botes de colonia baratos, pero de unas marcas que tienen un valor prestigioso en otros lugares. Somos consumidores de ese tipo de mercadillo, ¿no? Sí, el valor de la segunda marca, ¿no? Cuando hablan de la segunda marca de Michelin en las ruedas, llegamos a lo que podemos llegar. Sí, hay una estratificación del proceso cultural. El problema, y es uno de los problemas de los que vamos a abordar ahora, es que esa inversión pública, porque al final de cuentas esto no tiene iniciativa privada, la iniciativa privada en el mercado del arte, como todos los que estáis aquí sabéis, se reduce al concepto de la inversión. Yo invierto en una obra, porque en ese momento, épocas de inseguridad, casi se ha convertido en un referente como el oro, ¿no? El oro para los ricos tienen miedo, pues el dinero o apoya al fascismo o apoya al oro, una de las dos cosas. Lo que estamos haciendo es que ese dinero que se invierte en Málaga, sobre texto de que la gente que viene en los cruceros, eso lo he oído en la prensa, en el diario Sur en particular, que deben ser unas personas especialmente letradas, especialmente cultas, mientras que no sé si los malagueños no debéis de serlo, por eso os refería a esto en el artículo, desean o les apetece que ese tipo de producto, como hemos dicho, un producto cultural, esté presente. Sin embargo, ese dinero que se invierte en ese tipo de productos, al que dudo que los cruceristas, por la naturaleza del crucero, una temporada de ocio, es una ¿cómo se dice esto? Es una visión muy epidérmica, ¿no? Porque vas a otros pueblos a vivir el pueblo, pero vamos, de una forma absolutamente superficial. Acabas comprando un Zara, oyéndote alguna taberna por ahí, algo típico del pescadito malagueño. El problema es que todo ese dinero invertido va en detrimento de las culturas locales, o sea, de lo que la masa, y aquí masa desde el punto de vista de social, la sociedad de ese territorio, de ese entorno es capaz de generar. O sea, de alguna forma nos están detrayendo los rendimientos, no solamente a los artistas a los que no se les ayuda o a los que no se les promociona, potencia, se les hace público, sino que se lo están detrayendo a todo el mundo, porque claro, un pueblo sin cultura es un pueblo con entretenimiento. Para eso tenéis la televisión, es el modelo más razonable o el que más funciona de esa forma. Con lo cual, la reflexión que establecen los artistas, decía Gassel que los artistas tienen la desdicha de, son fascistas, pero bueno, de ir 50 años por delante de sus sociedades. Eso significa que son unos iluminados en cierta medida. Marcan los caminos que luego se siguen, cualquiera de las vanguardias marcan las tendencias de lo que luego sería aprovechar por el mercado. Esa forma de racanearnos a los ciudadanos, a las sociedades, el trabajo de nuestros artistas, ¿hay alguna forma de negarla? O sea, de decirle al poder, no, esto no es así. Nosotros queremos, en vez de un Málaga, en vez de traernos los garabatos de Picasso de la primera época, o traernos a Lisinski, alguna de las máculas que dejaba cuando hacía trabajos de cartelería, queremos que ese dinero se invierta en la cultura de nuestra ciudad, de nuestro entorno. Vosotros como artistas, como creadores, ¿hay alguna forma de obligar, de exigir que las instituciones públicas, nuestros representantes, adopten esas posturas, o son más los intereses del mercado? Todo lo que dice está claro, se están detrayendo recursos y a toda la sociedad son los mecanismos de esta fase del capitalismo tardío, y entonces cuando ya no hay fábricas, ni hay nada, queda sol, el sol también está quema y provoca cáncer de piel, pues entonces, pues lo que de donde hay que sacar algo, de donde hay que sacar una cierta productividad con el trabajo, con el imaginar las ciudades, con las culturas que las ciudades crean, ¿no? Eso lo escribió muy bien Rogelio hace poco en el artículo del Elefante, ¿no? Para una exposición precisamente en el Palmeral, en el muelle 2. Entonces, ¿de qué manera, ante este panorama que a mi juicio es bastante desolador, ¿de qué manera puede uno enfrentarse? Desde luego con la conciencia de que el tema de la creación no le pertenece en exclusiva, sino que uno forma parte de una cadena de conocimiento, de forma de hacer, en la que uno viene detrás, uno vendrá delante, otro vendrá detrás, y alrededor tuya hay mucha gente. Entonces, no hay mayor manera que ser consciente de que el trabajo artístico, ¿no? por situarlo en eso, no es producto de uno mismo, sino que es una especie de concreción de una serie de conocimientos, de una serie de pensamientos y de discusiones que están vivas en la sociedad. Y entonces el artista debe sentir que no hay otra posibilidad que trabajar en común con la gente de alrededor. Y en ese sentido, del mismo modo que el artista supera esa idea fantasiosa del genio individual, en ese sentido, junto con sus compañeros, etc., deben de poner sobre la mesa el marco de relación que se mantiene con las instituciones y claramente el marco económico que se mantiene con las instituciones relacionadas con el arte, las instituciones públicas, las instituciones privadas, con las propias galerías, que es escandaloso en tantos casos, ¿no? Entonces, hay un cierto miedo, o se educa al artista, a las personas se les educa el miedo, porque siempre son más manejables. En el caso del artista hay un cierto miedo en hablar de economía, porque eso parece que contamina la obra, la inspiración suprema del artista y tal. Yo recuerdo un galerista local que dijo una vez que el artista donde debe estar es en su estudio, callado, en silencio, sin ver a nadie, trabajando, centrado en su trabajo, que ya nosotros nos encargamos de todo, ¿no? Ese encargarse de todo es muy similar a lo que dicen los políticos, ¿no? Que son los que gestionan los presupuestos que nacen de nosotros mismos, ¿no? Entonces, el artista debe saber, y muchos nos vamos dando cuenta conforme va pasando el tiempo y la experiencia, debe saber que debe enfrentarse también a esta cuestión, ¿no? Que su creación artística está indelebleamente ligada a las condiciones de explotación de su obra, a las condiciones de cobro, de pago y a la inversión pública sobre su obra y la de los demás, ¿no? Entonces hay que romper ya de una vez por todas con esa idea mágica, como religiosa, del arte como algo que te viene de arriba, de las musas, que te pertenece a ti solo y que cuidado con tu amigo que está al lado te vaya a copiar. Voy a empezar comentando una, pues es una sencilla anécdota, un suceso de la primera y única y quizá la última vez que fui al centro Pompidou del puerto, ¿no? Al entrar, pues vi que había una tienda de souvenirs que son de los lugares que me parecen más reveladores de cuál es la percepción social mayoritaria que un museo ha decidido que se tenga de él, ¿no? Entonces me dirigí a la tienda de souvenirs, que también es una librería, que la librería no está mal, y una de las vigilantes me dijo, no, tienes que sacar una entrada. Le dije, no, pero si voy a la tienda de souvenirs. Dije, pero tiene que sacar una entrada para la tienda de souvenirs. Y yo me quedé. Y me dijo, no, es gratis, no cuesta nada, pero hay que sacar una entrada. Entonces, en ese momento, descubrí que tú estás trabajando. Si tú estás trabajando gratuitamente, estás trabajando para el Centro Pompidou, para la administración, estás trabajando como espectador. Tú estás produciendo un número que es, en última instancia, el único o la única medida de verificación que tienen de su inversión. Nosotros como espectadores, como una especie de espectaculariado, ¿no? Es decir, somos unos trabajadores que no estamos siendo pagados por, no estamos siendo remunerados por nuestra función de visitar, contemplar, etcétera. Incluso si no pagabas la entrada para ver el museo, constabas ya como un visitante del museo. Es decir, fui testigo de un montón de turistas que bajaban del crucero, llegaban allí y en cuanto les decían que aquello valía X, no sé cuántos euros cuesta la entrada, pues se volvían. Sí, claro, hombre, si tenemos en el barco todo pagado, vamos aquí a ver. Se volvían enseguida, ¿no? Entonces. Llegamos a París. Entonces, me parece que lo que es fundamental es impugnar esa lógica que es la que legitima ese dinero que se está prestando, que se está robando de la inversión en cultura, lo que entendemos como cultura, como procesos creativos, colectivos, sociales, etcétera, y que se están invirtiendo directamente en operaciones espectaculares vinculadas a la industria turística. Es decir, eso tendría que pagarlo pues, su departamento, incluso aún más allá que las propias consejerías o concejalías de turismo, la propia industria hostelera, que es la que se beneficia directamente de esas inversiones, ¿no? Es decir, se trata de impugnar esa naturalidad con que hemos aceptado, una vez más, insisto, tanto el marco de qué es cultura, de cuáles son los beneficios que reporta y de cuál es la manera de medirlo. Si la manera de medirlo son los números de visitantes, efectivamente también hay, una vez más, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga está en vanguardia, porque cuenta como visita las visitas que se hacen a la página web, defendiendo que hoy día qué diferencia hay entre la virtualidad y la realidad física. Entonces, estar continuamente buscando, parafraseando el título de esa obra de teatro que escribió Picasso, El deseo atrapado por la cola, estar completamente obsesionados con la cola, ¿no? Que también tiene efectivamente, una vez más, un doble sentido sexual, ¿no? Parece que hay esa permanente adolescencia en la que vive el ámbito de la cultura y del arte en Málaga. Me parece fundamental romper ese cuestionar y romper ese paradigma y empezar a defender otro tipo de perspectivas que sean capaces de plantear una defensa de otros modos de construir cultura que tengan que ver con lo colectivo, con lo social, con lo participativo, etcétera, y que desborden esos momentos cumbre como son las noches en blanco, por ejemplo, que son ya la apología son como el día del trabajo voluntario, ¿no? De todos vamos allí a reventar las cifras de las colas, etcétera, ¿no? Bueno, en una sociedad que lo mide todo en torno al PIB, ¿no? Si tenemos mucho PIB, da igual que tú tengas 100 y yo no tenga nada, tenemos un PIB de 50 que está muy bien, pero no valorar nunca la situación. Ahora, la siguiente pregunta es muy simple, no es cultura, al final de cuentas es el modelo que se está planteando es entretenimiento de masas, tal cual. Sí, de masa social. Yo lo que decía, creo que me estaba acordando de tantos casos en los que se hacen producciones culturales, una exposición, ¿no? Un acto que sirve para que hay un artista que hace una exposición, que produce su obra, paga todo, etcétera, etcétera. No recibe ningún tipo de una institución, no recibe ningún tipo de remuneración al trabajo, porque como la institución va a pagar nada por el trabajo del artista, cuando está creando un producto cultural que le sirve a ellos para funcionar durante un mes o durante dos meses, ¿no? Y sin embargo, no hay problema ninguno para luego dar una cena en un restaurante de lujo o dar un catering, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cómo el artista no puede hablar de dinero, oye, que yo estoy. O sea, un artista de la cena, una compañía teatral, cobra por su trabajo. El fotógrafo que fotografía para el catálogo, o sea, una exposición de fotografía, cobra por su trabajo también, etc. Todo el mundo cobra por su trabajo, excepto el propio artista que no tiene derecho a ello, ¿no? Que, al que la institución siempre le acaba señalando que el gesto de intuición simplemente lleva a una mayor visibilidad de su trabajo y, por tanto, una esperanza de futuro de recuperar esa inversión en tiempo y en dinero, ¿no? Sin embargo, la institución que se niega a pagarle al productor de ese hecho cultural no tiene ningún inconveniente que un restaurante de lujo pues pague una cena sin problema ninguno por todo lo alto, o que puedan venir invitados de otras ciudades con los gastos pagados, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poco el panorama, ¿no? Y total, otra valla más. muy oportuna, ¿eh? Quería señalar un paralelismo que hay entre esa asunción del trabajo del artista como un no trabajo. Hay un doble juego muy perverso. Antes he hablado de que en esa lógica piramidal hay un trabajo de un artista que es el que vale, ¿no? El que significaría toda una época, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues, la figura de Picasso es completamente inexplicable sin el contexto de su época, sin los otros artistas de los que está, o de los otros compañeros de los que está, pues de los que están fluyendo, intercambio de ideas, etcétera, pero hay alguien que lo concentra en una marca y gana ese espacio en el mercado, ¿no? Entonces, ves que ahí está ese doble juego entre lo que es despreciable, no vale, que sería la mayoría de las producciones culturales de la época, y lo que es tan bueno que no podemos ponerle precio. Hay algo que lo está de una manera muy perversa situando fuera del mercado, fuera de la medida. Es algo que, hostia, ¿esto cuánto vale? No sabemos. Esto es algo que va más allá del trabajo, va más allá de las horas que se le han dedicado, va más allá del ingenio que se ha puesto, de la tecnología utilizada, etc. Tanto para despreciarlo, no, esto no vale nada, como para sobrevalorarlo del mismo modo. Pensar, hay un término en castellano que nimio o nimiedad significa las dos cosas. Significa algo tan pequeño que es imperceptible y algo tan grande que no podemos abarcarlo. Esa nimiedad es característica de esta visión del trabajo artístico. Y quería señalar un paralelismo que me parece que va a ser mucho más revelador de cuáles son las verdaderas condiciones en las que esto sucede, que es la del no trabajo. Ese no trabajo, esa consideración de negación del trabajo, que es el trabajo femenino en las sociedades patriarcales. Es decir, en nuestro mundo, el trabajo de las mujeres está o bien devaluado de una manera directa, como no tiene fuerza física, pues soy mucho más tonta, todo ese tipo de debilidad. Por ejemplo, ya Aristóteles cuenta que una demostración de que las mujeres son más tontas, no maduran, es que no se les cae el pelo. Me parece el argumento, me parece extraordinario, irrebatible. Entonces, lo que quería señalar es cómo hay una idealización, por una parte, el trabajo de, por supuesto, la mujer identificada como su función fundamental, que es la maternidad, el sacrificio, la madre, algo que no hay manera de pagar. ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo se paga el trabajo de una madre que mantiene el hogar, qué tal? Como no se puede pagar, pues no se paga. Eso justificaría, o sea, por una parte, pues, el monumento a la madre, la celebración del Día de la Madre, el collar de perlas que se le regala a la madre, o la olla exprés, o la batidora, pero al mismo tiempo todo eso justifica tu trabajo el resto del tiempo de todas esas otras mujeres reales que no van a cobrar por su trabajo porque está devaluado. Está devaluado al tratarse como una nimiedad, como natural, es decir, igual que un artista no tiene más remedio que hacer arte porque es una especie de enfermedad, de patología que padece, y el centro de arte le ofrece la oportunidad de una especie de terapia, ¿no? Pues el caso de las mujeres sería exactamente igual. ¿Cómo te vamos a pagar si es tu vida, si es que eres tú? Ahí no hay ni horario. Ves la perversión que tiene, y hay un paralelismo brutal entre ese trabajo sin horario, el trabajo vocacional de autoexplotación. Yo sé que esto podría estar mejor hecho y entonces continúo, o como voy a... Tengo un horario, a esta hora yo no trabajo, entonces los niños hoy no cenan. Eso es absolutamente inconcebible. ¿Veis? Me gustaría que reflexionáis un poco en ese paralelismo, porque pone muy en evidencia esos trucos por los cuales se crea esa jerarquía en las sociedades patriarcales y dentro de ellas en el segmento del que estamos hablando. Bueno, yo os apunto que lo que está contando es tal y lo llama el capital natural, que la lógica capitalista se basa, Jorge Schumacher, que es un economista biológico, un economista ecológico, plantea que las lógicas del capitalismo llevadas al extremo, por ejemplo, se habría que remunerar a las madres por el dolor del parto, el cuidado del niño, el de los padres, por ejemplo, el concepto de la seguridad. Al arte se le aplica igual, ¿eh? Si los ricos tuviesen que pagar por su seguridad, cualquiera en una lógica liberal podría machacarle la cabeza porque soy mucho más fuerte que él y quedarme con sus propiedades. En el mito liberal, el concepto de la propiedad es el eje fundamental, la propiedad privada, que es un eje absolutamente irracional, no es un don natural, la tierra nos pertenece a la especie en conjunto. Al arte le pasa igual. Hemos cogido y hemos pasado de una lógica absolutamente social, que son las lógicas de la creación, Jorge, lo que hace Rogelio, en las que influye tu entorno, eso de caminamos a hombros de gigantes, a una lógica de la propiedad. El arte es válido en el momento que tiene una firma, es una inversión, tal cual, pero aquí ya sé que a muchos se me miráis con cara alucinados. Uno de los problemas es que en ese triángulo del que os han hablado de ellos dos, hay un problema enorme, que vosotros no estáis incluidos. En la lógica liberal, el nos significa ellos, no nosotros. En la lógica del arte, el genio, la figura indiscutible del genio creador, significa la exclusión de todos los demás. Aunque eso son falacias lógicas, pero que explican muy claramente por qué yo soy un don nadie y por qué Picasso es la hostia. Porque no hay más hostias que uno. Es la pirámide, ¿cómo se llama aquel juego del rey? No sé si alguno habrá jugado, el rey de la montaña, ¿no? Es el que te subías a un banco y tus amigos jugaban a él. Solo puede haber un rey al mismo instante. En la lógica capitalista aplicada al arte, la lógica excluyente del mercado, lo que genera es que todos los demás, como bien ha dicho Rogelio, sean nimios, no tienen ningún tipo de valor, porque solo hay uno que es verificado, uno que es designado como el válido. Los demás, cuando tú designas a uno como válido, es que los demás son inválidos, va en la misma proposición. Creo que ya está, que eso se nos acaba el tiempo, si queréis añadir algo más. No, si alguien quiere hacer algo. Escuchar, si quiere escuchar a alguien. Muchas gracias. A vosotros, muy bien.